personaje que sos. Como le das al chamucho, decí que ya te conozco y ni te escucho. Porque ya sé, el chamucho flaco, ¿qué me vas a hacer? El chamucho flaco, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué personaje que sos, chamucho? Cierra el pico, guachachara, que yo a vos ya no te creo nada. Cierra el pico, guachachara, que yo a vos ya no te creo nada. Conozco y ni te escucho, porque ya sé, el chamucho flaco, ¿qué me vas a hacer? El chamucho flaco, ¿qué me vas a hacer? Cerra el pico, guachachara, yo a vos ya no te creo nada. Cierra el pico, guachachara, yo a vos sí.